Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a Pan y Circo, pero hoy con una variación. A Sofía no es que le haya cambiado la voz, es que yo misma, Sara Plaza, me he decidido a dar el paso e intentar que todos pasemos un buen rato juntos. Con la ayuda, por supuesto, de Alba Villanueva. Muy buenas tardes, Alba. Buenas tardes. Y con una incorporación y además estreno radiofónico de una compañera. Bienvenida, Tamara Sualdea. ¿Cómo lo ves? Buenas tardes, pues estoy un poquito nerviosa, pero espero hacerlo lo mejor posible. Hombre, eso por supuesto. Hoy vamos a tener un programa sobre algo que a nosotros personalmente nos interesa bastante, también haciendo homenaje al medio por el cual funciona esta radio y por ello vamos a intentar conocerlo mejor todos juntos. Hoy en Pan y Circo hablaremos del poder de Internet, un poder que abarca cada vez más terreno, información, relación, movilización, negocio, visualización, entre otras cosas. Hay opiniones sobre que Internet ya supera a los medios de comunicación tradicionales y que las posibilidades de organización social en la red lo convierten en el quinto poder. Sobre todo esto y más hablaremos hoy en Pan y Circo con la ayuda de unos gladiadores que están ya preparados para darnos a conocer un poquito más de cerca este poder que a veces pues no lo conocemos como pensamos. Contarnos, chicas, a ver, ¿a quién vamos a tener esta tarde aquí? Para hablar del poder de Internet, qué menos que contar con una persona que está metida en el tema. Por ello, comenzaremos hablando con el periodista y bloguero Pablo Herreros, que nos contará cómo el poder de Internet influye en él. A continuación, seguiremos hablando de privacidad y la protección de datos con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Y también tendremos una tertulia sobre el poder de las redes sociales, centrándonos en los movimientos protesta con la ayuda de Paula Gonzalo, codirectora de Periodismo Ciudadano, y Raúl, de la web propongo.tomalaplaza.net. Y por supuesto, también tendremos las opiniones de la calle en el Foro Romano y nuestros leones particulares. Estupendo, entonces tiene muy buena pinta. Así que ya abrimos nuestras redes sociales, os recordamos como siempre el Twitter y el Facebook, Ágora Sol Radio. Y pues nada, si Fossi nos lo permite desde la técnica, que empiece el espectáculo. Sit on my Facebook. I think about you and it hurts. I tried to gene chat you when you were at work. I know your startup is okay with people chatting as a perk. Guess I'm just another jerk in your social network. A new status message up for you. It links to your cards, put it on Facebook too. I even made a vid, it can go viral in a minute. Cause I spent a lot of money putting baby monkeys in. Well, I could Google search the world and never find a better match. He harmonized the web and never find a better catch. The truth of the matter, if you wanna get laid, I said Bing, your decision is made. Sit on my Facebook and let me Twitter all over you. Come on over to my space so I can make you scream Yahoo. I'll even tickle you until it makes you wanna Google. Tell you wiki wiki wiki wiki beat in your pants. Cause baby you dig me and I love you too. And baby you love me. I want to stumble up on you. Hey pretty girlie with your funky panties on, I've been eating out your feed and seen the photos of your mom. On your Facebook, on your Twitter feed, you know it won't be long. With your banging doppelganger on, tonight it can't be wrong. I saw the flicker pics that you posted from the weekend. OMG girl, LOL, can I retweet them? I tagged you in some pics that I took the other day when you were leaving work. They were from pretty far away. Did you get the invite that I sent your way for a second life party on Saturday? You're on the virtual list if you wanna come by. If not, then it will just be a miserable time. Well, I could Google search the world and never find a better match. He harmonized the web. web and never find a better catch. The truth of the matter, if you want to get laid, how's it been? Your decision is made. Just sit on my Facebook and let me Twitter all over you. Come on over to my space so I can make you scream Yahoo. I'll even tickle you until it makes you wanna Google till you wiki wiki wiki wiki get in your pants, cause baby you dig me and I love you too. Baby you love me. I want to stumble up on you. Estamos en tiempo de cambios y como todo cambio tiene dos grupos de seguidores, unos a favor y otros en contra. Lo que no podemos negar es el paso que hemos dado de una cultura sólida a una cultura líquida. En esta era, la de la cultura líquida, hay un fluido de producción, de información y de conocimiento en permanente cambio y transformación. Y la posibilidad de participar en un espacio como la web 2.0, donde todos los participantes son igualmente importantes, permite verificar una nueva prueba del poder que tiene Internet para mejorar los esquemas tradicionales. Para hablar de todo esto, contamos con la ayuda de un bloguero, periodista, socio de Webville Comunicación, apasionado de la comunicación 2.0, las relaciones públicas, los medios sociales y loco por el flamenco, como él mismo se describe en su blog Comunicación se llama Juego. Hablamos de nuestro primer gladiador de la tarde, Pablo Herreros. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí estamos esperando y con muchas ganas. David contra Goliat, se podría decir, y es que Pablo Herreros luchó contra un gran programa de televisión como es La Noria de Telecinco y consiguió ganar, y todo esto fue posible gracias a Internet, ¿no, Pablo? Pues sí, así fue, pero sobre todo no porque yo lo intentara, sino porque mucha gente pensó que lo que yo reivindicaba desde mi modesto blog era algo digno de seguimiento, ¿no? Digno de apoyo, que fue básicamente no una operación contra un programa que al final es el gran titular, sino algo mucho más ambicioso y que espero que vayamos a conseguir. Lo hemos conseguido en primera instancia y espero que lo consigamos para siempre. Y es que el crimen no genere nunca beneficio a sus autores ni a sus familiares por hablar de ello en un medio de comunicación. ¿Pero esto cómo fue posible? ¿Cómo empezó? Pues mira, esto empezó porque hace muchos años cambié el tema y me preocupa. Siempre vengo hablando de ello en mi blog, siempre perseguí que esto no se hiciera con la absoluta modestia de un blog en el que te entran 1.000, 2.000 o 50.000 personas un día que hablas de algo que gusta mucho y tal. Pero no había conseguido nada más que palmaditas en la espalda de amigas de mi madre criticando a las cadenas, criticando a los espectadores, criticando esos contenidos, y al final un día alguien en la web Meneame me dio la idea, dice, ¿por qué no enfocas a los anunciantes, que son el eslabón más débil? Y dije, pues igual la idea funciona, y de repente, bueno, pues publiqué, en fin, por contárselo a los oyentes, lo que hice fue desgranar cuáles eran las marcas que se anunciaron en el programa La Noria, en el que se entrevistó a la madre de un criminal, que era la madre del Cuco, que era un chaval condenado en sentencia firme por esconder el cadáver de Marta del Castillo. Y a raíz de aquello, bueno, decidí publicar un post en el que decía, señoras marcas, ustedes no lo saben, pero con su dinero se ha financiado que esta señora se lleve 9.000 o 10.000 euros para hablar del crimen que su hijo perpetró. Y a mucha gente nos parece que esto es una inmoralidad y que no se debe permitir. Entonces creemos que su marca no debe estar del lado de esta inmoralidad, y creemos que, bueno, que la libertad de expresión es impecable, pero que una vez que un señor o una señora, en este caso, va a un programa de televisión a cobrar por hablar del delito que ha cometido su hijo, pues se da una perversión de valores gigante en la sociedad, y que, bueno, que su marca no debería estar envuelta en esto, sino apoyando a lo contrario, exactamente todo lo contrario. Y bueno, se dio la circunstancia rarísima de que Campofrío escuchó, decidió apoyar la protesta, dijo que le parecía muy razonable lo que pedíamos, que lo que pedíamos era muy básico, era, uno, pidan perdón por haberse anunciado sin ustedes saberlo en este programa, y dos, comprométanse a no anunciarse en ningún programa de esta ni de otras cadenas en los que se pague a familiares de criminales o criminales, como fue por ejemplo el caso de Farruquito, condenado por el atropello mortal a Benjamín Olaya, pues por favor no vuelvan a hacerlo y comprométanse en público. Entonces Campofrío lo hizo y un montón de marcas fueron detrás, de manera que por primera vez en la historia de la televisión un programa se quedó sin anunciantes. Tú señalabas en tu blog una entrada como estas son las marcas que patrocinaban a un criminal, como nos acabas de contar, pero ¿tú crees que fue por miedo, por presión, porque de verdad creían en eso o por qué crees que fue? Mira, yo defiendo mucho a las marcas en público y en privado. Sinceramente, creo que habrá habido de todo, por supuesto, pero he hablado con varias de los responsables de las marcas a raíz de aquello. Yo no los conocía, bueno, alguno por casualidad de mi destino, porque yo trabajo para marcas, alguna marca he tratado con ella antes, pero vamos, a raíz de esto hablé con varias de las marcas responsables y me dijeron, en general, el comportamiento de ellas fue, yo creo que muy muy natural. O sea, fue a raíz de la presión, por supuestísimo, a raíz de la presión recibida por dos vías. Uno, por los usuarios que en redes sociales, que fuimos miles, les acusábamos de estar tras esto sin querer, pero de una manera, por la vía de los hechos, estaban financiando estos contenidos. Pues un montón de usuarios, vamos, constantemente 33.000 usuarios firmamos una carta en la web de activismo online Actuable, y luego miles y miles y miles enviaron mensajes a las marcas en Twitter, Facebook, Twenty, etcétera. Y yo creo que eso fue una presión. La otra presión fue los medios de comunicación, que empezaron a publicar el tema y tal, y cada vez pues más marcas se veían señaladas, ¿no?, por estar respaldando esto. Y por último, y no menos importante, por ejemplo, sé de una marca que recibió más de 1.300 cartas por email, además de que tuvo la centralita colapsada. O sea, esto fue una presión por tierra, mar y Facebook, y las marcas sucumbieron a la presión no por nada, no por un chantaje ni por un nada especial, sino porque creyeron que era una presión, primero, educada, razonable, porque fue una protesta súper educada en términos generales, aunque hubo mucho insulto de gente, que ya sabéis que internet también es pasto de la gente mal educada, y hubo mucho insulto contra el presentador del programa, Jordi González, insultos injustos y, en fin, por un tipo que estaba haciendo su trabajo, mal o bien, pero lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, en general yo diría que una protesta en un 90% muy respetuosa, en la que las marcas decían, pero bueno, si es que dan ganas de sumarse y de abrazar a los que nos piden que dejemos de anunciarnos en estos sitios, es que es intolerable, no podemos exponer nuestras marcas a estos contenidos que ya rozan, no lo ilegal, pero desde luego lo inmoral, y ojalá un día rocen lo ilegal, en el sentido de que ojalá un día sea ilegal pagar a contenidos, pagar a criminales o a familiares de criminales por ir a un delito. Yo creo que la libertad de expresión es primordial, que es interesante saber qué piensa un asesino o su madre, pero jamás que cobren por ello. Entonces podríamos decir que gracias a internet la unión hace la fuerza, por así decirlo. Clarísimo, yo creo que sí, que ese es el análisis más claro, ¿no? Esta protesta en las elecciones famosas que hubo tras el atentado del 11M en España, pues lo que hubo fue una movilización de SMS, el famoso pásalo, de gente que decía aquello no era nada comparado con lo que hoy es internet. Claro, han pasado 8 o 9 años desde entonces y lógicamente pues hoy sí tenemos en internet el pegamento que permite que ese mundo sea tan líquido como está describiendo, ¿no? Que unas acciones afecten a las de otras y que un tipo cualquiera, un ciudadano cualquiera, como fue en mi caso, como han sido otros muchos casos, pueda conseguir cambios por medio de levantar su voz y decir, esto que está pasando creo que no es razonable y creo que hay que actuar para cambiarlo, ¿no? En definitiva, ahora mismo en mi cabeza está, desde hace unos meses, desde que esto se abrió camino, pues evidentemente yo nunca lo hice para perjudicar a una tele ni a un programa de televisión, porque entre otras cosas soy periodista y además tengo una empresa que se tiene que relacionar y se relaciona con otros medios de comunicación y demás, pero yo lo hice porque creía que es, honestamente crees que es bueno para las televisiones que esto no vuelva a suceder. Y en ello ando trabajando. Espero que pronto podamos hablar de que esto ya no va a volver a suceder jamás, ¿no? Porque el hecho de que un contenido así no pueda financiarse me parece positivo para todos, incluso para las propias teles, porque si nunca van a volver a contratar a un criminal ni a un familiar de un criminal por hablar del crimen cometido, pues no tendrán el riesgo jamás sobre su cabeza de que una marca decida no anunciarse. O sea que será más fácil y un marco más estable, ¿no?, para los propios actores del sector, para las marcas y para las televisiones también. Hombre, ojalá que eso llegue a pasar. Además es que gracias a tu acción ha habido cambios también en el programa. ¿Crees que es gracias al poder de Internet? O sea, es decir, es poder que es decir, que Internet tiene ese poder para poder mover y cambiar algo tan tradicional como es ese tipo de televisión y todo el dinero que mueve, porque mueve muchísimo dinero eso. Pues mira, la duda nos la tendrán que resolver los directivos de esa cadena de televisión a la vuelta del verano, que es cuando probablemente veremos cuál ha sido el calado de esto en su parrilla de programación. A día de hoy no han querido dar su brazo a torcer del todo, han hecho una especie de una especie de parche que supone que el programa La Noria ha pasado a las 12 de la noche en vez de a las 10:30, y ese parche ha conseguido que al final los contenidos que hay de 10 en adelante, de 10 a 12:30, que es el gran debate, sea un programa mucho más digno. Te gustará más o menos, pero por lo menos es un programa más digno de lo que era aquella noria con la que yo me metí, ¿no? Aquella noria a la que critiqué. Y bueno, veremos a ver, pero mi sensación, pues que Telecinco probablemente todavía no ha decidido dejar esa senda, aunque a lo mejor se pase en un futuro a un perfil más parecido al de Antena 3, pero de momento le sigue resultando rentable, y yo creo que van a seguir explotando esa beta, porque no hacerlo le supone un riesgo muy alto, porque no saben si van a conseguir ganar el mismo dinero cambiando el tipo de televisión que hacen, porque evidentemente será otra audiencia o será, no se sabe, ¿no? Es un salto un poco más al vacío. Entonces, no sé, veremos a ver, será gradual. Ahora, a la vuelta del verano sí apostaría porque La Noria no siga como formato probablemente. Estamos hablando de poder de Internet, ese poder tan grande, pero ¿tú crees que ahora cualquiera puede tener poder gracias a Internet? ¿No es peligroso eso? No, a mí no me parece peligroso en absoluto, porque al final esto de la dictadura de Internet, que suele decir casi siempre la gente que no entra en su vida en Internet, a mí no me parece que exista. Me parece que en Internet, si dices una estupidez, te dicen que es una estupidez, y si dices algo que tiene sentido, te dicen que tiene todo el sentido y que te apoyan. Al final, Internet es una plataforma, un pegamento, un medio de comunicación, una herramienta. Y esa herramienta, pues como un cuchillo, lo puedes utilizar para cortar las piezas del sushi y hacer una comida estupenda, o lo puedes utilizar para apuñalar a alguien. Ahora, probablemente me quedo con una frase de Hernán Cassiari, un gran escritor que está muy versado en Internet, que dice algo así, ¿no? Más o menos la frase dice como que en la vida offline el individuo es cuerdo y la masa es troll, al revés que en Internet, y en Internet la masa no puede ser troll nunca, porque nunca vamos a conseguir que miles de personas se pongan de acuerdo en hacer algo que no es justo. O sea, yo creo que Internet es un filtro muy potente de muchos millones de átomos que, si creemos que algo es justo, mirad el caso Kony recién lanzado hace unas pocas semanas. Yo creo que si algo es justo tendrá muchísimo apoyo de la gente, y si no, pues no, porque probablemente si compartes insultos o compartes una visión muy sesgada, una visión, bueno, pues no sé, en definitiva creo que las ideas que se abren paso son las que tienen sentido para una gran mayoría, y que además consigues coincidir con esa gran mayoría, porque si yo hubiera dicho, me parece una mierda La Noria, vaya asco de programa, qué gentuza los que lo hacen, pues mira, ni lo pienso ni lo habría dicho nunca, pero si lo hubiera hecho no habría recibido el apoyo de la gente. Yo dije, respeto el programa, respeto lo que hagan, respeto a quien quiera verlo, pero esta línea roja no se debe cruzar. Creo que es intolerable y que es repugnante, y es una bajeza que inviten a la madre de un señor que ha cometido un crimen para que hable del crimen y cobre por ello, y subrayo lo de cobre, porque que la inviten, bueno, me puede disgustar, pero cambio de canal. Ahora, que esta tía se lleve 9.000 o 10.000 euros por hablar de un crimen me parece repugnante, intolerable, y haré todo lo que pueda para que todo el mundo crea que es así, porque creo que es que no es una idea mía, que es que simplemente recogí un sentir colectivo y lo plasmé en mi blog, pero podía haber sido cualquiera, y cualquier blog podía haber sido el que lanzara esto. Hombre, por supuesto, Internet nos da esa facilidad de poder comunicarnos todos y por favor así dar bien la opinión que tenemos todos. Pero tú, como bloguero y periodista, ¿crees que esto, o sea, que gracias a Internet, a los blogs, y que el usuario sea la parte activa de todo esto, ¿crees que va a acabar con lo tradicional y va a ser el futuro? Bueno, yo creo que no va a acabar con lo tradicional, pero sí supone un toque de atención muy fuerte en el sentido siguiente. Si un blog tiene que denunciar esto, ¿qué está pasando? Pues han fallado muchas cosas. Han fallado el sistema, ha fallado la ley, porque no ha habido una ley que proteja a la familia de Marta del Castillo de haber sufrido que pisoteen la memoria de su querida Marta y que encima sus verdugos cobren por ello. O a la familia de Benjamín Olaya, porque un Farruquito ha cobrado 140.000 euros que ha utilizado para encima pagar la fianza, no me acuerdo que tenía que pagar Farruquito. O sea, hay situaciones tan intolerables que son, hay que denunciarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que mi posición de no deber nada a las marcas me permitió lanzar esta iniciativa. A un medio de comunicación no se lo permite. ¿Por qué? Pues porque tiene unas servidumbres con los anunciantes y no se hubiera atrevido nunca. Entonces, ahí lo que denota esto es que hay fallos en el sistema en cuanto a que el periodismo no es tan libre. Los medios de comunicación tienen unas servidumbres que quizá los blogs no tenemos, ¿no? O a lo mejor si yo tengo una servidumbre, porque nadie estamos libres de vernos a determinadas cosas profesionales y demás, si hay compañías para las que trabajo que a lo mejor no podría criticar en público porque sería una incoherencia o porque me arriesgaría probablemente a que me despidieran, ¿no? Al final nadie somos libres del todo, pero probablemente es más libre un bloguero que un medio de comunicación tradicional. Hombre, eso sí, yo también opino eso. Y ya por último, para terminar, el poder de Internet está llegando tan lejos que es un poder que está llegando incluso a tumbar dictaduras, a movilizarnos, comunicarnos, bueno, dar nuestra opinión como comentábamos ahora, expresarnos, bueno, de todo. ¿Pero tú crees que esto ya es una forma de vida? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que si es una forma de vida? Sí, que si ya no podríamos vivir sin esto, que si esto ya ha llegado tan lejos que si ya es la forma que estamos acostumbrados a vivir y que ya no se podría vivir de otra forma. Pues mira, por un lado, por suerte, no hay vuelta atrás. Internet ha venido para quedarse y eso no es elegible. Afortunadamente, es una herramienta que nos acompañará ya por el resto de los restos, vamos, el resto de nuestras vidas. O sea que, afortunadamente, no hay ni que plantearse esa opción. Pero, por otro lado, Internet también llegará a producir cierto agotamiento. O sea, si mi propuesta inactuable produjo un cambio potentísimo y eso encima ha hecho que Actuable gane protagonismo como una plataforma de activismo online, pues mucha gente la va utilizando, pero llegará un momento en el que la utilizaremos para decir: estoy indignado y espero que el Mercadona cambie de estantería los champús de la marca X. Pues llegaremos hasta un punto en el que la gente dirá: bueno, deja de darme el coñazo, como pasa un poco ahora mismo con las cosas de Facebook o como pasaba en su día con esos PowerPoints que te mandaban por email. Al final, el agotamiento de lo que ya vamos conociendo pues produce que tenga menos efecto. A mí, si me mandan 17.000 propuestas de apoya esta causa solidaria, no sé qué, bueno, pues tendrá que currarse la siguiente propuesta para que me interese por ella, porque el tiempo de cada uno de nosotros es tan limitado que al final, bueno, pues tendrán que competir unas cosas con otras. En definitiva, yo creo que es una situación, un escenario muy apetecible, que me parece precioso para que los ciudadanos por fin podamos tomar el poder y sobre todo que los políticos se sientan cada vez más observados, ¿no? Igual que todos los que actuamos en la sociedad tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos. Creo que mejora, Internet mejora la sociedad claramente, y que, bueno, en este sentido, pues los políticos o las empresas que a lo mejor no actúen, hoy mismo se ha dado el caso de la mujer de Eduardo Madina y del marido de Soraya de Santa María, vicepresidente del gobierno, van a empezar a trabajar en Telefónica. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que las redes sociales estamos bramando, las redes sociales, o mejor dicho, la gente a través de las redes sociales, estamos bramando por ello. A mí me parece que seguro que las parejas de estos dos políticos tienen una altísima capacidad, pero probablemente no es estético que les contraten para trabajar ahora para Telefónica justo en este momento que sus parejas están en lo alto de la cúspide política. Me parece que este tipo de cosas antes no pasaban. Si pasaban, las denuncias se tapaban más, ¿no? Porque a lo mejor los medios, bueno, pues debían un favor al político de turno y el político se lo debía a ellos, y estas cosas funcionaban de una manera un poco más menos transparentes. Ahora, por suerte, la transparencia y la web 2.0 hacen que no haya salida, que al final todo el mundo podamos opinar. Por lo tanto, ¿tú crees que es bueno tanto poder? Que es bueno, hombre, sí. Yo creo que sí, sobre todo porque no es tanto poder, no es nada de poder, es el poder de cambiar las cosas, pero uno solo no puede hacerlo. Si tú publicas algo y nadie te apoya, nadie dice que lo que tú estás sosteniendo tiene sentido, pues eres una voz sola en el desierto, ¿no? Como tanta gente que dice tonterías en la vida online y en la vida offline. Yo creo que al final es una... Y esa meritocracia funciona, yo creo que funciona como un filtro. Bueno, no creo, creo que miles de personas apoyen algo de una manera errónea, ¿no? No sé, tampoco hay que eso no va a convertirse, no vamos a hacer un, no vamos a elegir presidente del gobierno por el que más me gusta, pero bueno, para determinadas cosas creo que tiene mucho sentido. Y bueno, y mientras tanto pues tenemos un montón de legislación que nos protege y nos ampara en otros supuestos. No se trata de hacer ahora juicios sumarísimos por medio de la opinión popular, porque bueno, pues al final hay unas leyes y afortunadamente también internet está sujeto a esas leyes. Y bueno, si haces una difamación de alguien o si calumnias a alguien, pues pagarás por ello. En definitiva, yo creo que no hay que, no sé, que hay que tomarlo con naturalidad, pero desde luego a mí me parece que es un gustazo que el ciudadano ahora tenga mucho más poder que antes y que bueno, que la voz no se quede apagada, porque al final la presión es lo que hace a los políticos y a los poderosos en otros estamentos tomar cambios, ¿no? Hacer cambios en sus vidas o hacer cambios en lo que a nosotros nos compete, a los ciudadanos. Pues nada, con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Pablo, por haber compartido con nosotros esta tarde tus historias y eso ha sido un placer, la verdad. Muchísimas gracias a vosotros. El gusto ha sido mío y nada, cuando queráis, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues pasamos ahora a saber las opiniones de la gente de la calle sobre todos estos temas. Por supuesto, gracias a Alba Villanueva. El Foro Romano. Muy buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo para saber las opiniones de la calle y en este caso, pues sobre internet, algo que poco a poco se va haciendo más con nosotros y con nuestra vida, algo que crece por momentos y que crea más dependencia. Internet ha significado una gran diversidad de cosas y oportunidades que antes no teníamos, pero ¿qué piensan de esto nuestros entrevistados? Una revolución de información. Cada vez que pasa algo lo puedes saber en 2 segundos. Evolución, así, progreso, es que se ha convertido en un modo de vida. Ha significado un gran avance en la sociedad, sobre todo para la educación, que es el tema que me ocupa a mí. Bastante, ya que nos proporciona información sobre bastantes temas que queremos obtenerla. Observamos que en las opiniones suele estar presente la palabra evolución, avance o progreso. Pero como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿qué tiene de bueno y de malo Internet? Pues tiene de bueno que prácticamente el mundo se mueve gracias a Internet ahora mismo, y eso también a la vez es malo. Lo malo quizás es que no tienes ningún tipo de libertad. Tiene de bueno que tenemos al alcance un montón de posibilidades de información a la que acceder. Y tiene de malo que hay un uso negativo de él en algunos casos. Pues tiene de bueno que en un momento te pueden dar información sobre muchos temas, y de malo, pues no se me ocurre nada. Tiene cosas buenas y cosas malas, porque es muy útil para la información, para saber todo lo que pasa en el mundo, pero lo hay mucho pederasta y mucha mierda de esa. Lo que tiene de bueno lo sabemos todos y comprobamos cada día, pero hay un debate abierto sobre lo que tiene de malo Internet y puede llegar a ser y si puede llegar a ser un medio fiable. ¿Es seguro comprar por Internet? Nos preguntamos. ¿Son seguras las relaciones a través de Internet? Y sobre todo, ¿es fiable Internet? Escuchemos. Siempre que se use de una manera adecuada, sí. No del todo. Es fiable a la hora de... por su funcionamiento, sí que es fiable, pero no es fiable individualmente. Es decir, es que no tiene secretos en Internet. No, no lo es. Si es un medio fiable o no, puede estar relacionado con la privacidad que se dé de este. La protección de nuestros datos puede ser algo que no tengamos muy en cuenta en alguna ocasión, y ahí puede estar el problema. ¿Vosotros controláis la privacidad y la protección de vuestros datos cuando usáis Internet? Vamos a escuchar las opiniones de la calle. Todo lo que me deja las páginas de Internet, pero prácticamente no te dan posibilidades. No muchas. Sí, hay contraseñas para todo. Pues siempre hay que mirar que debajo tenga el candadito. Si tienes que meter tus datos, los pones ahí, si tiene candadito, si no, yo no lo pongo. Otro debate que está a la orden del día sobre este tema es el futuro de Internet. No somos adivinos y no podremos saber lo que pasará, pero si intuimos que los medios tradicionales ya no son tan cotizados como antes, como puede ser el periódico online con el periódico de papel. ¿Qué creéis? ¿El futuro será sustituir a lo tradicional y hacerse con el poder pleno? Sí, seguro. No, este Internet tiene su parte dentro de la sociedad y lo tradicional tiene su parte dentro de la sociedad. Sí, ya lo está haciendo. No es el futuro, es el presente. El futuro no sé lo que será, ahora mismo lo que hay es Internet, no es futuro, es que es una realidad. Y hablando de Internet, que es de lo que llevamos hablando ya un rato, ¿qué creéis del poder que tiene y tendrá Internet? Que tiene todo el poder que le queramos dar. Internet tiene... Es que Internet en sí no es nada. Internet es lo que mueve a la gente. Entonces es el poder que le quiera dar la población. Es un poder enorme, puesto que dentro de la globalización podemos estar en contacto con cualquier parte del mundo y con trabajos realizados en cualquier parte del mundo, cosa que hasta que cuando no existía teníamos una dificultad enorme para acceder a ello. Pues que lo tiene bien merecido, es que no tiene otra explicación, no sé. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Vamos a analizar todas estas preguntas a lo largo del programa. Mientras, vamos a ir comentándolo juntos en nuestras redes sociales, ¿no? Muchísimas gracias, Alba, para informarnos un poquito sobre lo que opina la gente sobre este tema que nos influye tan de cerca. Vamos a intentar resolver alguna de estas dudas a continuación, hablando de privacidad. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y sobre todo de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agorasol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Yo soy Augusto Narciso, el rey del diablito fe, de los llanos el más bravo que han subido al internet. Llanero 2.0, en un blog también escribo, y aunque me retraten feo, me tagueo en el carelibro. Yo soy Llanero 2.0, y mientras toco las maracas al compa y lo retuiteo. Yo soy Llanero 2.0, y a todos los hackers con sus virus de mi manga los coleo. Las arepas con diablito, junto a la tecnología, se volvieron mi creencia. La privacidad, según el diccionario de la Real Academia Española, corresponde al ámbito de la vida privada que tiene derecho a protegerte de cualquier intromisión. La llegada de la era de Internet a nuestros hogares supone un contrapunto a este aspecto. Esto se enfatiza más aún con la creación de los perfiles sociales, el correo electrónico o el servicio de pago. Estas plataformas tienen ajustes personalizados para que cada usuario pueda, pues para que lo pongan como desee. Aún así, aunque uno tome todas las medidas de privatización, siempre quedan restos o huellas de la persona en la red. Para hablar de esto, bajará a las arenas de Agorasol el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Todos usamos Internet y en algunos casos sin pensar las consecuencias. Víctor, ¿usted cree que Internet es fiable y seguro? Bueno, tan fiable y tan seguro como la vida que hacemos en la calle. Pero efectivamente utilizamos Internet, pero muchas veces no somos conscientes y además hay una especie de leyenda urbana que se alimenta también de los medios de comunicación tradicionales, en el que, bueno, la gente piensa que cuando estamos detrás de un ordenador estamos aislados y no estamos al alcance de nadie, de ahí no puede pasar nada de nada, y está muy lejos de la realidad, porque realmente cada vez que accedemos a Internet desde nuestro ordenador, desde nuestra casa, desde un móvil, pues estamos abriendo la ventana de nuestra casa, y estamos abriendo la ventana de nuestra casa y la puerta de ese ordenador, no solamente para salir y ver nosotros lo que pasa, sino que para que cualquiera que pase, si no tomamos las medidas imprescindibles para preservar nuestra privacidad y tomar la seguridad, pues nos puede ver cualquiera o cualquiera puede entrar en nuestro ordenador. Las compras por internet cada vez son más frecuentes, pero siempre se sigue oyendo la frase de es que comprar por internet y si me roban. ¿Tú crees que nuestros datos están seguros de verdad? Bueno, si normalmente si compramos en un sitio con un servidor seguro, que ahora mismo cualquier sitio que tenga, que sea de prestigio y que tenga cierta crédito, pues tiene servidor seguro. ¿Y cómo sabemos que es un servidor seguro? Bueno, pues cuando en la parte superior izquierda pone HTTPS y en la parte inferior derecha hay un candadito amarillo. Cuando estamos ahí es cuando podemos dar nuestros datos bancarios, no necesariamente al sitio donde estamos haciendo eso, sino a nuestro banco, que es, por eso es un servidor seguro. Y ahí pues las probabilidades de la seguridad es muy grande, es enorme, aunque la seguridad total no existe, como tampoco existe la seguridad de que cuando dejes una tarjeta en un establecimiento en la calle, pues el comprador no te la vaya a coger, perdón, el vendedor no te la vaya a coger y se vaya a quedar con tus números. Estamos en esa fase de confianza. Pero por supuesto son cuestiones que hay que tener en cuenta. Con internet todos estamos conectados y sabemos lo que pasa en cualquier momento, pero internet significa el fin de la intimidad. Bueno, la intimidad la tenemos que preservar nosotros. Lo que pasa que desgraciadamente, como decía antes, no tenemos una conciencia muy clara de que de nuestros datos, ¿no? A cualquiera le damos nuestros datos, o vamos a las redes sociales y ponemos nuestro teléfono y ponemos datos privados, que luego a lo mejor, pues a la hora de buscar trabajo o para cualquier otra cuestión, pues efectivamente son unos datos y uno que a nadie le interesa. Y bueno, para el tema de buscar trabajo, ahora mismo hay muchísimas empresas que están viendo los perfiles de muchos internautas para saber si lo que dicen en su currículum es verdad o cómo se mueve diariamente, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los datos de carácter personal antes de ponerlos en internet, porque lo que se pone en internet luego es muy difícil quitarlo del medio, vamos, prácticamente imposible, y ahí tenemos que ser extremadamente cuidadosos en los datos que ponemos. Estamos hablando de seguridad para proteger nuestros datos, pero ¿usted cree que seguridad significa control? No, claro, es que la seguridad, para proteger nuestros datos, los primeros que tenemos que actuar en ese sentido somos nosotros mismos, y no más datos de los que sean imprescindibles. No es necesario, cuando vayas a comprar alguna cosa, rellenar unos extensos formularios, de la misma manera que cuando vas a comprar una tienda a la calle, no te piden un formulario si estás casado, si eres hombre, si eres mujer, si eres lo que sea, a la hora de comprar una cosa. Lo coses, lo pagas y ya está. Entonces, bueno, pues esa manía o esa costumbre que tienen muchos sitios de cogerte todos esos datos, no hay que darlos. Y realmente nosotros en los perfiles, en las redes sociales, en los foros, pues tenemos que preservar muy mucho nuestros datos. Podemos dar nuestro nombre, pero todo lo que sean datos de carácter personal, pues yo recomiendo no ponerlos en internet. Otro tema son las redes sociales, y es que hace ya un tiempo el primer ministro británico se dirigió al Parlamento después de todos los disturbios que hubo en Egipto, cuando culpó a Facebook y a Twitter por los contenidos de sus mensajes. Dijo que la gente pues debía ser expulsada de las redes sociales porque incitaban a la violencia. ¿Usted cree que habría que tomar medidas contra las redes sociales para proporcionar la seguridad? No, bueno, lo que pasa es que habría que tomar medidas para controlar toda esa información que se sube y que ellos controlan, pero de todas maneras yo creo que cada persona a la hora de subir información pues tiene que tener en cuenta que estamos bajo el imperio de la ley, estamos en la calle, o sea que no eso que alguna gente piensa de que internet es algo anónimo y podemos aquí insultar y decir y hacer cosas que no haríamos normalmente, pues es una cosa que tenemos que evitar. Y desde luego hay una cosa que dice, ¿no?, que en internet es la ley del salvaje oeste. Pues no, todo el mundo que comete un delito en internet puede ser perseguido por un juez o por una denuncia sin ningún tipo de problema. Por eso hay que mantener, digamos, una convivencia en internet lo más ética y lo más positiva posible.

El año 2011 se recordará como el año en el que los ciudadanos de todo el mundo tomaron las calles y también los espacios de Internet para expresar sus demandas y sus reivindicaciones. La repercusión mediática que han tenido estos movimientos ciudadanos no hubiera sido posible sin todos los avances tecnológicos y sus novedades a la hora de facilitar los acontecimientos que han pasado mundialmente. El término revolución en las redes como Twitter o Facebook se pusieron de moda gracias a esto, y es que las revoluciones tunecina y egipcia revelaron ser ante todo revoluciones humanas impulsadas por Internet y las redes sociales, sirviendo así como una caja de resonancia, transmitiendo y ampliando las reivindicaciones de los manifestantes y permitiendo así pues poder decir todo lo que pasaba en directo. Vamos a analizar todos estos contenidos a continuación con nuestros gladiadores. Demos la bienvenida a Paula Gonzalo, la codirectora de Periodismo Ciudadano, y a Raúl Solano de la web propongo.tomalaplaza.net. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Vamos a empezar preguntando algo básico. ¿Qué creéis que para vosotros tiene este poder las redes sociales? No sé quién empieza. Paula, tú, por ejemplo. Bueno, yo creo que uno de los principales valores de las redes sociales es la capacidad que le ha dado a la ciudadanía para, lo primero, contar aquello que los regímenes represivos no les dejaban contar o no les dejaban mostrar hasta ahora, ¿no? Entonces esto ha permitido iniciar este tipo de revoluciones al permitirle a la ciudadanía decir esto es lo que está pasando aquí y no queremos más de esto. Otro de los grandes factores, ¿no? Yo creo que es el de amplificar ese mensaje a escala internacional y permitir la coordinación de acciones colectivas de tal manera que pues un determinado llamamiento tiene una repercusión mucho más grande. Yo creo que estos son rápidamente tres aspectos muy importantes de las redes sociales. Raúl, ¿qué opinas tú? Sí, en principio estoy bastante de acuerdo. O sea, sí que es verdad lo que comentaba, que o sea, ahora mismo la potestad de la verdad no la tiene nadie, gracias a las herramientas tecnológicas que tenemos y demás. Con Internet, pues cada uno ha podido dar su propia opinión y las que tenían más sentido común o razón, pues proliferaban sobre las otras. Vale, todo esto está, o sea, todo esto se generaba de manera automática y natural, ya que las redes sociales te permiten manifestar tu apoyo a ciertas comunicaciones o acciones, etc. Entonces, lo que nos permite es cuantificar bastante, con bastante exactitud, el apoyo que tiene pues cierta acción, cierta propuesta, etc. ¿Creéis que todas estas iniciativas y movilizaciones ciudadanas hubieran sido posibles si no hubiese existido estas redes sociales? Yo creo que no. O sea, al menos en la dimensión necesaria como para hablar de, por ejemplo, la primavera árabe o como para haber logrado la caída de dictadores como Hosni Mubarak, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Creo que la dimensión exponencial que le dan las redes sociales a esta difusión de los mensajes es un factor muy significativo. En cualquier caso, creo que tampoco no hay que ni magnificarlas ni menospreciar las redes sociales, ¿no? Creo que lo más importante es, sin lugar a dudas, la gente que está detrás de las redes sociales. En cualquier caso, otra cosa que quería decir es que una de las grandes también cualidades de las redes sociales es que nos permiten contar lo que sucede, ¿no? En sitios donde los medios de comunicación tradicionales no pueden acceder, y también permiten de alguna manera el cambiar la agenda mediática, ¿no? Aquello que los medios nos dicen que son noticias o hacia dónde nos dicen que hay que mirar, esto es algo que han cambiado las redes. Ahora la gente mira hacia donde quiere, y eso pues ha permitido una gran apertura democrática. También creo que es un gran factor a destacar. Raúl, ¿algo que añadir a esto? Sí, bueno, yo quería comentar, estoy bastante de acuerdo, pero sí que con matices. O sea, personalmente, a nivel de la importancia de las redes sociales, me han parecido importantes, porque sí que es verdad. Lo que pasa que para un target determinado, ¿vale? O sea, sí que es algo muy nuevo, sí que es algo que ha habido mucho con el boom de los teléfonos, de los smartphones, con conexión a Internet permanente. Entonces esto ya te queda un poco en unos perfiles de edad bastante jóvenes. Está muy bien porque es la gente que tiene más entusiasmo y que tiene más energía, ¿no? Pero tenemos que arrastrar al resto. Entonces, con el tema de las redes sociales, creo que estamos aprovechando el 50% de lo que nos pueden dar, ¿vale? Y hasta ahí no creo que hayamos pasado ni que estemos enfocando cómo pasar, ¿vale? Y luego también hay otra cosa que quería comentar, que, por ejemplo, no es el mismo tipo de red social Facebook, por ejemplo, que Twitter, ¿sabes? O sea, a veces cometemos, entre comillas, el error de comentar redes sociales y empezar a hablar de, entre comillas, de lo que está de moda, ¿vale? Una red social es algo que tiene como una relación recíproca entre los usuarios. Entonces, esto en Twitter, vale que puedes interactuar con usuarios, pero no encaja tanto el modelo estándar de red social, ¿vale? En parte, igual Twitter tiene tanto éxito porque es bastante polivalente el uso que le quieras dar, ¿vale? Entonces sí que veo que es diferente. En el momento que sabemos exactamente qué nos da cada red social, que además estamos hablando de redes sociales propietarias, o sea, cosa que a mí personalmente no me gusta mucho la idea, ¿vale? O sea, sí que tenemos que ver las necesidades que nos cubren, si podemos tener alguna opción propia o libre para realizar esto, y si podemos reconducir todo ese tráfico que hay en, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, hacia algo más propio que esté, ¿cómo se diría?, que esté más, que nos sirva para lo que realmente empezó a servir todo el tema de la web 2.0, que era la modificación del criterio editorial de los generadores de contenido. O sea, para un movimiento social, una red social puede ser muy útil para ir adaptando sus demandas, acciones, etc., por medio de, o sea, según la afinidad o la aceptación que tengan sus propuestas, ¿vale? Es un poquito, quizá es el primer acercamiento que tenemos bastante potente a lo que sería la inteligencia colectiva, ¿vale? Pero claro, aplicándolo bien, ¿sabes? O sea, lo que os comentaba, teniendo en cuenta lo que nos da, analizando resultados, variando criterio editorial, etc. Pero también es verdad que para estos movimientos protestas de los que hablábamos, las redes sociales han sido clave y también ha servido un poco para cambiar la mentalidad de la ciudadanía. ¿Vosotros creéis que ha servido también como unión entre continentes? Es decir, ¿que ha influido en la visión de que tiene todo el mundo sobre los ciudadanos árabes? Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá cambiase las mentes un poco más rápido, ¿no? Bueno, yo creo que sí, por ejemplo, ha habido, digamos, que ese famoso, ¿no?, efecto contagio del que se ha hablado en la primavera árabe, que, bueno, podríamos decir que comenzó tal vez en Irán, ¿no?, en 2009, luego, pues, Túnez, Egipto, Siria, Yemen, ya. Sí ha habido una especie de efecto contagio y de, yo creo que, de acercamiento a la ciudadanía, ¿no? Pensar en que puede cambiar las mentes, yo creo que más que cambiarlas, a lo mejor está permitiendo una apertura, por lo que comentábamos, ¿no? Yo creo que anteriormente de que han permitido que temas que normalmente no están a lo mejor en los medios tradicionales o países incluso de los que no habíamos oído hablar o que no interesaban a la agenda de los medios más oficiales, ¿no? Pues que de repente estemos teniendo mucha más información sobre qué está pasando en estos países, pues qué tipo de gobiernos o de injusticias sociales están produciendo. Y todo esto, pero bueno, yo creo que se podría hablar de un efecto contagio, pero creo que queda todavía mucho por hacer y mucho por cambiar también, ¿no? Sí, eso por supuesto, pero bueno, sí. Poco a poco vamos avanzando. Sí. Raúl, ¿qué opinas tú? Sí, bueno, en principio sí, o sea, estoy de acuerdo también con lo que se comenta, lo que pasa que también con el tema de que, ¿cómo se diría? O sea, creo que se lo debemos más a Internet y a las facilidades que nos pone Internet, porque sí que la gente ha sido muy consciente de todo lo que ha pasado en otros países, pero la gente que le interesaba este tema, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, no creo que le haya llegado a mi padre, por deciros algo que haya pasado en la primavera árabe o algo, pero sí que a la gente que le interesaba le ha permitido estar más informada, tener información real de lo que está pasando de diferentes puntos de vista, valorar con sentido común y entonces distribuir o comunicar esa información, ¿vale? eso sí que creo que es verdad, pero que aún no se ha extendido. Aparte, antes se ha comentado, o sea, lo que tiene esto es que todo el mundo se interesa de, o sea, busca información de lo que le interesa. Entonces es un poquito complicado conocer cosas nuevas y un poquito complicado volcarte en cosas nuevas también. Ya, pero por ejemplo, me gustaría, ¿no?, puntualizar, Raúl. Uh-huh. Decía yo que, por ejemplo, a mí me ha parecido muy esperanzador el hecho de ver imágenes de periodistas ciudadanos en el telediario, o hacer incluso mención a este fenómeno que, bueno, pues ha sido muy, muy menospreciado, ¿no?, desde sus inicios hasta ahora. Ahora la primavera árabe está permitiendo que la gente se acerque al fenómeno de una manera un poquito más amable, ¿no? Pero ver vídeos de las represiones contra la población civil en Siria o en Egipto, las imágenes de la Plaza Tahrir, eso creo que ha llegado a los medios incluso muchas veces a pesar de que a la gente pues no le interesara demasiado. O incluso recuerdo cuando comenzó el 15M, la noticia fraguó primero en las redes sociales y después los medios tradicionales tuvieron que ir detrás, y a lo mejor ese público que, pues como decías, ¿no?, como tu padre, que a lo mejor no tiene una intención o no tiene una necesidad o curiosidad o no sé, no le apetece ver hacia países como estos, pues de repente estaban mirando hacia allí porque los medios tradicionales no tuvieron más remedio que trasladar estas noticias y contar lo que estaba allí pasando, ¿no? Entonces, en este sentido también me parece interesante como el papel de las redes sociales en una labor democratizadora, tal vez, ¿no? Claro. Entonces, ¿pensáis que ha sido bueno el enfoque que le ha dado la prensa? O sea, ¿que lo han hecho bien la prensa, que ha habido los medios tradicionales, vamos? Bueno, no han tenido más remedio que darle cobertura. Pero quizás, o sea, es que es un poquito diferente, o sea, quizás no por las redes sociales, sino porque la gente, o sea, la gente de a pie ha tenido herramientas para convertirse en generadores de contenido, ¿sabes? Sí. Entonces, en el momento que yo subo un vídeo a YouTube, que YouTube podía tener poco que ver con una red social, entre comillas, o sea, a mí lo que me facilita que ese vídeo aparezca en las noticias es que yo puedo generar contenido. Es que yo puedo grabar desde mi móvil, que los móviles tienen unas capacidades, la conexión a internet, etc. ¿Sabes? Un poco un cúmulo de factores que nos han ayudado a tener este auge. Sí, yo creo que el gran valor está en el uso que la gente ha hecho de esas herramientas, ¿no? ¿Pero pensáis que ha habido transparencia a la hora de informar, o ha sido más bien gracias al periodismo ciudadano y las redes lo que estábamos comentando, esa transparencia? Depende, o sea, creo que ha habido situaciones en las que a través de las redes sociales se ha, digamos, destapado ciertas informaciones un poco más confusas o menos claras, ¿no? Pero bueno, yo creo que al principio más la actitud fue un poco como de ay, no les vamos a hacer caso, ¿no? O de un poco de menospreciarlo, pero hoy en día un poquito la actitud de esto no sirve para nada, esto sirve para perder el tiempo aquí en la juventud y tal y cual, y luego empezaron a ver que poco a poco iba formándose una bola y que estas redes sociales, que al principio eran súper ociosas, empezaron a volverse algo que una herramienta para ciertos fines. Sí, yo creo que el ejemplo del 15M, por ejemplo, de cómo empezó a través de Twitter la gente a decir, Sol está colapsado de gente, empezaban a contar todo lo que estaba pasando y al tiempo iban diciéndose, los medios tradicionales no se están haciendo eco de esto, esto no está saliendo. Y a raíz un poco, ¿no?, yo creo que de ese mensaje, pues los medios tradicionales no tuvieron otro remedio más que pues fijar su atención y contar lo que estaba allí pasando, porque de alguna manera la gente a través de las redes sociales estaba diciendo, hey, queremos saber qué está pasando aquí, queremos que nos informéis de esto también, ¿no? Claro, entonces, ¿dónde creéis vosotros que reside verdaderamente ese poder de estas herramientas para poder sustituir el apoyo este que han tenido los medios de comunicación tradicionales? Bueno, como decíamos un poco al principio... Raúl, cuéntanos. Sí. A ver, o sea, sí que hay una reflexión muy interesante con el tema de Internet, que Internet, lo bueno y entre comillas, bueno, barra malo que tiene, es que pone al mismo nivel, o sea, es agnóstica. O sea, la información es agnóstica de la persona que viene, en principio. O sea, cualquier persona puede dar una buena información. Entonces está muy bien porque pone al mismo nivel chavales con un entusiasmo brutal, con 20 años, que periodistas que llevan 10 años en la profesión de 40. ¿Sabes? Entonces, como que se forma un contagio de entusiasmo de la juventud, que los periodistas también lo hacen suyo, porque tampoco tienes una imagen muy clara de que hay detrás un chico de 20 años, por ejemplo. ¿Sabes? Que igual en otro ámbito o en otro contexto más físico, pues el periodista de 40 años que lleva 10 en la profesión, pues igual no le daría mucha cancha a un chaval que se le acerca o algo. ¿Sabes? ¿Algo que añadir, Paula, sobre esto? Bueno, yo añadiría, ¿no? Por ejemplo, la importancia también que han tenido las redes sociales en el entorno, por ejemplo, de los desastres naturales, en terremotos como el de Haití, como el de China, en el tsunami de Japón o en Chile, por ejemplo, pues también en esas situaciones en las que es imposible el acceso al terreno porque no se puede llegar. Pues las redes sociales también han jugado un papel muy importante para ayudas de emergencia, de crisis, y en ese contexto no importa la edad, no importa tampoco la educación ni nada. Yo creo que es otro de los factores claves, ¿no? El cómo a través de las redes, en aquellas situaciones en donde es imposible el acceso a la zona, o pues están jugando también una labor muy importante, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? Como se diría. Sí. Perdona, Raúl, perdona que te he cortado. No, que comentaba que prima la intención. O sea, nos dejamos de cualquier tipo de prejuicio y prima la intención de esta persona de que quiera ayudar, o de que quiera localizar a unos familiares, o de que quiera motivar cualquier acción o cualquier cosa. Sí, coordinar acciones colectivas en favor de un bien común, ¿no? Eso yo creo que es un fin muy loable, ¿no? Claro, por eso comentaba que si la unión hace la fuerza, ¿no? En este sentido creo que es algo, vamos, clave. Sí, la manera en la que la gente ha podido coordinar acciones colectivas, pues, por ejemplo, en Tajir, en todas estas plazas tan simbólicas, sin las redes tal vez no habrían tenido un eco tan grande, no habrían llegado a tanta gente, ¿no? En este sentido sí creo que son un altavoz, pues, muy interesante. ¿Creéis que Internet da transparencia? ¿O quita un poco la censura, el bloqueo de información? Yo creo que la transparencia no la da Internet. Yo creo que la transparencia depende del uso que se hace de la información y de las herramientas que están ahí para informar. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando hoy en la web de cómo también, pues, ahora los dictadores se han aliado a las redes sociales porque han visto que es también un campo muy fértil en donde ver, pues, quiénes están opinando en contra del gobierno, cómo intervenir, qué tipo de acciones se están gestando por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, transparentes depende o es del uso que se haga, ¿no? Es lo que se ha dicho siempre de que si Internet es bueno o malo, de que si la tele era buena o mala, pues depende del uso, ¿no? ¿Y qué pensáis o qué creéis que supone que estos movimientos surgidos aparentemente de una forma espontánea, sin un liderazgo, y pues hayan logrado tumbar dictaduras, como estábamos comentando ahora, y también provocando otras reformas en otros países? Bueno, o sea, esto, bueno, empezaba a hablar yo, perdona. Bueno, en esto, o sea, durante toda la historia, la humanidad siempre ha funcionado así. O sea, no tenemos que infravalorar nunca el poder que tiene un grupo de personas organizadas y con una meta, ¿sabes? O sea, lo único que se ha hecho ha sido canalizar ese esfuerzo o esa frustración o esas ganas de hacer algo mejor, y ha puesto en común y ha comunicado ese grupo de personas, que no tiene por qué ser muy muy grande, ¿sabes? Yo creo que ha sentado un precedente muy importante, ¿no? Y que, pues, es una semilla que ha quedado ahí, que no ha quedado en balde, que se está propagando de un lado a otro, de un país a otro, y se está propagando en favor de la democracia y en favor de la libertad de expresión y de, digamos que de ese sueño de construir una vida mejor. Y bueno, creo que eso es muy interesante, que todavía tendremos que ver lo que pasa, porque como decía antes, ya no sé si en el futuro sería posible hablar de una Twitter revolución o no de una revolución Facebook, porque ya estos regímenes represivos están muy al tanto de qué está pasando. Creo que el siguiente paso será el intento de censurar, aunque ya eso es, los intentos están ahí y se intentan censurar y controlar las redes sociales, pero yo creo que iremos un paso más allá, ¿no? Porque se ha demostrado el poder que tienen estas redes, entonces creo que nos enfrentaremos a cambios que se dirigen, yo creo que en esa dirección también, al intento de controlar las redes para controlar la población y seguir intentar frenar estos movimientos, que yo creo, como decía Raúl, que el poder de la gente es imparable y que si tienen un objetivo claro y están unidos para ello, inventarán nuevas redes, inventarán nuevas estrategias y harán lo que sea necesario, ¿no? ¿Qué opinas tú, Raúl, eso? ¿Qué va a suponer este poder en un futuro? Bueno, yo por lo que comentaba quería decir que o sea, seguimos en el mismo paradigma. O sea, estamos hablando de Facebook, de Twitter, o sea, redes propietarias y tal. O sea, lo bonito de todo esto es que tenemos una alternativa libre a Facebook que se llama Diáspora. Tenemos, por ejemplo, N1, que podría considerarse una red social, que es libre también. O sea, lo bonito de todo esto es que las primeras redes sociales propietarias que han intentado mejorar muchísimo, o sea, lo bueno es que han sentado una base. Entonces, o sea, nosotros ni que las puedan controlar, o sea, siempre podremos coger un foro de Diáspora o un foro de N1 o incluso de Propongo, que Propongo también es open source y tal, y siempre podremos instalarlo en un servidor, ¿sabes? Entonces solo será cuestión de redirigir a la gente allí. O sea, sí que pesa mucho que en Facebook, por ejemplo, haya 800 millones de usuarios, etc. Pero se puede conseguir que la gente interesada en mover un tipo de iniciativa pase por una red social que no tenga ningún tipo de censura ni control, porque es que no puedan llegar. Claro, estoy totalmente de acuerdo, que además estaba muy en línea lo que acaba de comentar. Creo que para seguir dando pasos adelante y para tratar de evitar esos controles de los regímenes dictatoriales, de los gobiernos, por parte de la población, habrá que ir a otro tipo de redes que precisamente eso, no sean propietarias o digamos que susceptibles de ser manipuladas, sobornadas. Uh-huh. Sin duda habrá que ir a todo este entorno del software libre, del Creative Commons, de los protocolos peer-to-peer, nuevas formas, ¿no? Menos controladas. Pues con esto vamos a ver lo que han dicho nuestras redes sociales sobre todo esto que estamos hablando. Tamara, infórmanos un poquito de lo que se está opinando. Pues por el Twitter la gente se anima y nos dice que el tema de hoy es muy interesante, ya que forma parte de nuestra vida. Y un usuario nos dice que, sobre todo en este último tema tratado, que él se hizo Twitter por el 15M y para enterarse allí de las cosas. Y también dice que el 15O y el futuro 12M se está organizando y preparando gracias a estas redes. ¿Qué opináis sobre esto? Lo que estamos diciendo, pero es verdad que solo se da información sobre estas dos redes sociales, no se habla de otras, como comentaba Raúl hace un ratito, vamos. Sí, porque es normal, porque la gente, o sea, a ver, si se tiene que hablar de Diáspora, somos los que lo organicemos, los que tenemos que fomentar el conocimiento de Diáspora, instalarlo y remitir a la gente. Es contar que también, o sea, el movimiento, aparte de las redes sociales, ha utilizado muchísimas más herramientas como N1, como Mumble, o sea, para organizarse. Sí que una cosa buena que tienen las redes sociales también es el tablón de anuncios público, por decirlo de alguna manera. O sea, que todo el mundo ve exactamente las informaciones que se van publicando cronológicamente y puede hacer seguimiento de cómo evoluciona una acción. Vosotros, por ejemplo, en vuestra web, perdona que te haya cortado, Paula, recibís propuestas de la gente. ¿Qué tipo de propuestas? A ver, se hizo un... Perdona, la pregunta era para mí. Sí, para ti, claro. Ah, vale. A A ver, nosotros en Propongo, o sea, Propongo lo que es el cajón de propuestas físico que se ubicó en Sol, o sea, pues es su vertiente virtual. Entonces, ¿qué pasa? Que si en lo físico pues ya teníamos cientos de propuestas, ¿vale? Pues en lo virtual, que todo el mundo allí desde su casa o cualquier cosa, pues puede poner la suya, pues ahí tenemos una exageración. O sea, no te puedo dar datos, pero es que igual tenemos más de 3.000 propuestas. Entonces, claro, hay de todo tipo y se hizo un trabajo bastante exhaustivo para intentar categorizar las propuestas en diferentes áreas, ¿vale? Y tenemos un árbol de contenidos donde tú puedes entrar en política y dentro de política consultar las propuestas en particulares de por ejemplo, de sobre corrupción, ¿vale? O sea, así que se generó muchísimo volumen de información y sí que tuvimos que hacer un esfuerzo bastante grande en intentar ordenarla, ¿vale? Perdona, Paula, antes que te he cortado. ¿Qué querías añadir? No. Nada, no. Perdona. No, en ese sentido no estoy totalmente de acuerdo, que hay que recorrer otros caminos, pero que bueno, que las más populares, las redes que suele más un poco conocer la gente son esas, y que bueno, si sienta el precedente para saber que son útiles y que por ahí hay un camino para lograr lo que la gente consigue, pues luego ya buscarán las que mejor les vengan a sus intereses y menos controladas también, o más libres sean, ¿no? Creo que es una expresión más acertada. Tened en cuenta también que, o sea, lo bueno, por ejemplo, de Facebook y de Twitter, es que es, como se ha comentado antes, es que es un altavoz. Claro. Entonces, o sea, tenerlo como página principal yo no lo recomiendo, porque para eso se ha hecho una labor increíble en Toma la Plaza, facilitando blogs, etc. O sea, lo genial de esto es poder tener un blog para tu comisión, para tu agrupación, etc., comunicar allí, o sea, todo el trabajo que se va haciendo, y luego replicarlo en las redes sociales, porque para cierto tipo de personas pues les es más fácil estarse enterado, pero no basarlo como tu página principal de contenido, ya que tampoco puede ser 100% fiable. ¿Cómo? ¿Perdón? Que tampoco tiene que llegar a ser 100% fiable, quiero decir, que hay otros métodos para buscar también la información, como blog o como lo que estábamos comentando, que la gente se basa solo en estas redes sociales, claro. Claro. O sea, tú tienes tu... O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos las propuestas y tal, y luego aparte puedes compartirlas en Twitter, Facebook, etc. ¿Sabes? O sea, como apoyo para ganar visibilidad, pero no como portal principal, para nada, porque aparte creo que ya ha pasado que se han cerrado páginas en Facebook del movimiento, alguna convocatoria, alguna manifestación y tal. Y ya por último quería preguntar sobre todo a Paula, ¿qué opinas sobre el periodismo ciudadano que, pues nada, que ha llevado todas estas redes sociales? Pues qué te voy a decir, nosotros que nos dedicamos pues especialmente a esto, pues yo creo que ha supuesto un movimiento lleno de esperanza, de posibilidades para la información. La verdad que a mí me sorprende como periodista, y a lo largo de estos 5 años en los que hemos estado trabajando en periodismociudadano.com, que es un observatorio del periodismo ciudadano alrededor del mundo, pues me sorprende cómo un poco pues ha ido cambiando la visión de la gente de este fenómeno, y también la visión sobre todo de los periodistas profesionales, ¿no? Que al principio siempre se hablaba de que si el periodismo ciudadano va a acabar con el periodismo tradicional, de si es un fenómeno que trata de rivalizar con los medios de comunicación o de acabar con ellos, o todo este tipo de mensajes así un poco apocalípticos, ¿no? Yo creo que sí. A lo largo de estos 5 años y después de grandes éxitos comunicativos como puedan ser desde la primavera árabe a, como te decía anteriormente, el tema de desastres naturales, de atentados, de, por ejemplo, desde el 11M, desde el 11S, bueno, pues creo que ha sido un recorrido de un camino lleno de esperanza, en donde pues ya se empieza a ver este fenómeno no como un rival, sino al contrario, como un complemento, como algo positivo, y yo creo que lo bonito sería llegar a un futuro en donde se pudieran combinar este tipo de informaciones ciudadanas y pudiéramos llegar a unos medios de comunicación mixtos, ¿no? O antes hacía referencia, Raúl, a la inteligencia colectiva o a la creación colectiva, al pensamiento colectivo, ¿no? Sería muy interesante que cada vez la ciudadanía tuviera un papel más activo en la agenda de los medios, en la información, y bueno, yo creo que el futuro se dirige a este tipo de medios y a este tipo de propuestas un poco más mixtas, en donde la gente dice sobre qué quiere saber o pues sobre qué no está tan de acuerdo, ¿no? Y bueno, queda mucho por hacer, pero yo creo que se están dando pasos importantes que ya han marcado una página de la historia, ¿no? De la de los medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Hombre, por supuesto, sí, sí. Bueno, pues creo que es un camino de esperanza. Pues ojalá sea así y poco a poco vayamos dando voz a todo el mundo, que también pues se lo merece, todo el mundo se lo merece, no solo por ser profesionales tienen que dar su opinión, ¿no? Pues con esto nos vamos a quedar y os vamos a dar las gracias por haber compartido este ratito con nosotros hablando sobre este poder tan poderoso, y ha sido un placer, la verdad, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. ¿Podría hacer una puntualización? Hombre, por supuesto. Bueno, para todos los que quieran saber un poco más del fenómeno del periodismo ciudadano, se pueden descargar gratuitamente en nuestra página periodismociudadano.com el libro que acabamos de publicar, que se titula, además, Periodismo Ciudadano, Evolución Positiva de la Comunicación. Pues con eso nos vamos a quedar. ¿Algo que añadir tú, Raúl? No, bueno, más que nada, felicitaros por la labor que hacéis, ya que necesitamos iniciativas como la vuestra que se mantengan constantes en el tiempo. Pues muchísimas gracias, con eso nos vamos muy contentos, que lo sepáis. Ha sido un placer, también, chicos, haberos tenido en Pan y Circo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y con esto llegamos a la última parte del programa y vamos a tener a nuestros leones preferidos. ¡A los leones! Es hora de sacar a nuestros leones favoritos de la jaula, que ya están deseando juzgar y opinar sobre el tema de hoy. Vamos a escuchar las declaraciones de nuestras víctimas, que tratan sobre el poder de Internet y quién quiere que esto sea poderoso, sobre privacidad y sobre de quién es dueño de algo que es de todos. Nuestro primer gladiador es Manuel Castells, catedrático de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de California, donde en una entrevista realizada por la periodista Aristegui, Manuel concluye con una frase final de cómo Internet ha afectado a los gobiernos y a la sociedad, que se moviliza si estamos interesados en que haya democracia. 2/3 de los ciudadanos del planeta desconfían de sus gobiernos. En la era de Internet se puede utilizar o para que los ciudadanos acaben con sus gobiernos o que los gobiernos al final intenten conectar con sus ciudadanos. Chicas, ¿qué opináis al oír esto? Hombre, yo creo que lo que tienen que hacer de verdad es escuchar al pueblo, ¿no? Que para eso es la democracia. Hombre, sí tiene mucho que ver con todos los temas que acaban de salir en la tertulia, del poder que tienen estas redes sociales para eso, ponerse frente a los gobiernos que a lo mejor no lo están haciendo tan bien. Como ellos se creen, sí. El siguiente gladiador es Vicente Pimienta, proveedor de servicios de Internet en México. Y tenemos un fragmento que trata sobre otro punto importante que hemos hablado en el programa, la privacidad. Bueno, hay dos peligros. Primero, que tenemos que poner el perfil privado para que personas extrañas a nuestro network, a nuestro grupo de amistades, no pueda vernos. Pero lo más importante es que al subir una foto, al subir un video, al subir un poema, una carta, y usted darle accept, usted está aceptando los terms and agreement de Facebook, y entre esos términos está que usted le está dando el derecho a ellos de esa foto o de ese poema de ellos poder broadcast por todo el internet. O sea que estamos perdiendo el derecho y nuestra privacidad. El problema es que ahora hay una tendencia de que todo el que alega reclama privacidad, entonces quieren ponerlo como de terrorista. Entonces tú tienes algo que esconder. No, la privacidad es nuestro derecho y tenemos que respetarlo, aunque no seamos terroristas. Alba Sara, ¿por qué cuando un extraño se os acerca en la calle no le dais vuestros datos y por qué si confiamos en este tipo, en dar este tipo de datos a internet? Buena pregunta. No tengo ni idea. Yo no sé por qué no confiamos tanto, la verdad. Además que es súper engorroso, cada vez que a lo mejor muchas veces cada vez te piden más datos en cualquier cosa que quieras consultar. Sí, pero se los damos. Sí, la verdad es que somos demasiado confiados. Pero es verdad que tanto se dedican a eso, a hablar de proteger los derechos de autor y tal, y dedicarse a hacer leyes en contra de los grupos que puedan reproducir este tipo de creaciones, pero poco se habla del tema de la privacidad y de a lo que nos exponemos también, ya que sepan también por dónde nos movemos. Entonces, lo que quiere decir que no estamos concienciados. No, yo hace poco revisé mi privacidad porque dije, voy a mirarlo a ver qué pasa, y es verdad que yo no lo tenía presente. Y sí, la verdad es que me sorprende. Y tiene que ver con lo que planteabas también, que si internet es libertad o control. Sí, que entramos en un debate ahí importante, la verdad. Sí, sí. A continuación sale a la arena Ángeles González Inde, propulsora de la ley que defiende la propiedad intelectual en la red. Durante su intervención en el Foro de la Cultura, mezcla cultura, impulso de la red europea y economía. Estamos de acuerdo en que muchas de las decisiones que tomemos a lo largo de estos meses condicionarán no ya el futuro de nuestro continente durante los próximos años, sino el de las futuras generaciones. Estamos de acuerdo en que la cultura tiene que situarse de manera real, efectiva, indiscutible, en el corazón del proyecto europeo. Y estamos aquí para acordar el modo en que impulsamos el protagonismo que la cultura tiene que tener en nuestra economía. ¿Tiene tanto poder Internet como para influir negativamente en la economía y la cultura? Sí, yo creo que sí, vamos, sí, claramente. Claro, por supuesto. Por supuesto. Es más, se ve cada vez más con las leyes que están haciendo, que nos están quitando un montón, a mí por lo menos, de ver series, y estoy muy triste, pero es verdad. Sí, sí, sí. ¿Entonces la mandamos a los leones? Yo la mando directamente. A mí me gusta compartir, así que yo también la mando. Bueno, pues Inde no se quedó. Como sabemos, sin la pertinente contestación de Eduard Punset, que es médico, economista y escritor, entre otras muchas facetas. En este fragmento manifiesta abiertamente la oposición a las palabras de Sinde, afirmando que Internet no es de ellos. ¿Cuál es la tentación que podéis tener? Estas ansias de impulsarla creará en algunos de vosotros la tentación de controlarlo. Y hemos controlado o hemos intentado controlar primero a las mujeres hasta que nos dimos cuenta que no eran propiedad nuestra. Luego los hijos, nos pasa lo mismo con los animales. Yo espero que no nos pase lo mismo con Internet. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Tiene dueño Internet? Yo para empezar le voy a dar un aplauso porque me ha parecido correcto lo que ha dicho. Me encanta pensar. ¿Y Internet tiene dueño? Pues el dueño somos nosotros, ¿no? Lo que queramos, los límites que queramos ponerle. También hay que tener cuidado sin hacer daño a otras personas o hacer daño a terceros. Pero yo creo que somos nosotros los que tenemos que tener esa conciencia y eso, no sé. Sí, además, tanto que hablamos del mundo virtual, realmente Internet es un reflejo de cómo es la sociedad. Y sobre todo eso en las redes sociales o a través de Internet, que podemos difundir nuestra opinión. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues que terminamos con un fuerte aplauso a Punset. Y con esto cerramos las arenas de Ágora Sol. Pues chicas, ha sido un placer, la verdad, teneros aquí y haber tenido a todos nuestros oyentes. Vamos a dar las gracias, ¿no? Sí. Además, este medio que se mueve por Internet ha sido muy interesante y para mí ha sido un placer estrenarme con este tema. Esperemos que nunca lleguen a controlarlo. Eso digo yo. Pues nada, hasta la próxima semana. La semana que viene más y mejor, ¿no? Eso esperamos, aunque estamos a las puertas de la huelga. A ver qué hacemos. Pan y circo con la huelga. Muchas gracias a todos. Hasta luego.